había comenzado en el Cervantes un ciclo interesantísimo que se llama El Cervantes en el Cervantes. El propósito del ciclo es poner a disposición del personal del Teatro Nacional Cervantes un espacio para que ellos, dentro de la programación anual, puedan expresarse y mostrar lo que hacen. La iniciativa es preciosa, la verdad. La iniciativa surgió de tomar en cuenta que muchos trabajadores del Teatro Nacional Cervantes, además de sus tareas, hacen teatro, títeres, música, fotografía, artes plásticas. Esta primera edición se extenderá los días miércoles a las 21 horas hasta el 4 de diciembre, siempre con entrada libre y gratuita. Nosotros estuvimos conversando con una joven que es de prensa del Teatro Nacional Cervantes, Magalí Meliá, pero que nosotros tuvimos la suerte de verla en una obra de teatro, El extraño juguete, que, bueno, terminó el miércoles pasado, pero la cosa sigue. Vamos a ver cómo nos contaba Magalí Meliá esta experiencia. El ciclo El Cervantes en el Cervantes, que empezamos ahora, lo propusimos el año pasado, porque habíamos empezado a ensayar una obra de teatro con un grupo mismo del personal de acá del teatro, y hablamos con Rubens, el director, y él nos propuso armar un ciclo donde el personal pudiera presentar sus propuestas artísticas que desarrolla en forma independiente, y presentamos el proyecto, le encantó, él lo propuso después en la conferencia de prensa, y este año, desde principio de año, que estamos armando con un grupo de acá del teatro el proyecto para que pudiera comenzar. Comenzó el 17 de agosto con una obra de teatro, Extraño Juguete, en la que trabajé, y una muestra de Lionel Pastén, que trabaja en escenografía del teatro. Ahora, la semana que viene, se renueva y empieza una muestra de Lisandro Trevi, que trabaja en vestuario del teatro, y la otra semana, el 22 y el 29 de septiembre, a las 18:30 horas, va a haber una proyección de un mediometraje que se llama Las 77 páginas, también por personal de acá del teatro. La obra Extraño Juguete, que estrenamos y que hicimos 4 funciones, la obra de Susana Torres Molina, trabajamos Enrique Iturralde, que es el que la dirige, que es de la oficina de prensa, Marcelo Méndez, que es uno de los actores, trabaja en la producción del teatro, es como asistente de dirección. Después está Aida Schiacani, que es la jefa de prensa y está como asistente artística del proyecto. Demian Lorenzo, que es diseñador de iluminación. Ana Clara Urrich, que es el diseño de vestuario, y yo, que trabajo en el área de prensa del teatro. Ah, y Gustavo Borrini, que hace las fotografías, que también pertenece al área de prensa. Bueno, para nosotros la verdad que es una oportunidad bárbara, porque nos da la posibilidad de presentar nuestros proyectos en las salas del teatro, y además porque se genera algo muy especial entre el personal del teatro que antes no existía. Yo había muchas personas que por ahí o conocía de vista o no conocía, y a partir de esto empezamos a generar otro tipo de relaciones que es bárbaro. La verdad que es una oportunidad bárbara, hay mucha alegría, estamos como muy contentos con este proyecto. Es una posibilidad bárbara que nos da la dirección del teatro y muy original, ¿no? No sé, no conozco otros teatros que hayan hecho esto y me parece muy bueno. Y Extraño Juguete, que fue la obra que yo vi, me gustó muchísimo. ¿La disfrutaste? Absolutamente. Y en realidad me enteré de esto, la verdad es así, sí. Cuando vi el programa. Y entonces dije, ¿cómo? Pero entonces estos no son actores profesionales, digamos, entre comillas, empiezan a hacerlo de a poco. Absolutamente. Y ahí me encantó saber todos los que están participando y lo que se viene. Ya, por supuesto, nuestra agenda va a estar abierta para todas estas iniciativas, no solamente las que salen en las salas grandes, sino también esto que es El Cervantes en El Cervantes. Y qué lindo poder cumplir los sueños y no dejar cosas frustradas, ¿no? Porque la gente que por ahí estaba en un sector empieza a hacer otras cosas relacionadas con sus gustos y placeres.